llama, es la fuerza que te controla. Dices que la calle te llama, pero todo es una película. Quieres protagonizar, es la fama. Tú dices que no te controla, pero estás metido en un drama. No olvides que lo que tú siempre, eso vas a cosechar. Siempre lo mismo. Es como un drama, es como una película. Yo sé que muy dentro de ti. Siempre lo mismo. Es como un drama, hay otra cosa. Cielo con la mano no se tapa, papá. Tarde o temprano la verdad se destapa. A mí no me engañas con tu lata, porque a realidad te relata. Porque el cielo con la mano no se tapa, papá. Tarde o temprano la verdad se destapa. A mí no me engañas con tu lata, porque a realidad te delata. Yo veo tus videos y escucho tus canciones, y no sé dónde te caben tantas contradicciones. Estás nadando en un mar de confusiones. Tus acciones inspiran a cientos de corazones. Plomo, plomo, raca, taca, tac y más plomo. Boom, boom, blan, blan, riqui, tac y más plomo. Si no tuviera identidad, tu cuento me lo como. Y salgo pa' la calle a resolver con más plomo. De momento te veo en un video diciendo que nunca has estado en un tiroteo. Un día crees en Dios y al otro eres ateo. Personaje bipolar, dime a quién le creo. Si estás en la tarima, roncaera es tu tono. Pero lloras cuando estás do, re, mi, fa, solo. Sé un solo Manolo, te peinas o te haces rolo. Que a mi Dios nadie lo engaña, mi negrolo. El cielo con la mano no se tapa, papá. Tarde o temprano la verdad se destapa. Engañas con tu lata, porque a realidad te delata. Porque el cielo con la mano no se tapa, papá. Tardo o temprano la verdad se destapa. A mí no me engañas con tu lata, porque a realidad te delata. Siempre lo mismo. Es como un drama, es como una película de fama. Siempre lo mismo. Es como un drama, es como una película de fama. Fotos en el Twitter modelando tu rosario, y luego fotos en el Instagram con Guille de sicario. No vengas con el cuento de que es necesario vender una imagen aunque pienses lo contrario. Jóvenes te están viendo y te están escuchando, y con tus canciones se están discipulando. No digo que es por ti que se están matando, pero es con tus canciones que se están alimentando. Quiero preguntarte, dime tú qué vas a hacer cuando tus hijos comiencen a crecer. Cuando el nene se tire pa' la calle con la tropa y la nena quiera salir con poquita ropa. Antes de que se te rebose la copa, el ejemplo comienza por la casa, compa. Antes que se le ponga el pomo en la tapa, recuerda, sin Dios eres Superman sin capa. El cielo con la mano no se tapa, papá. Tardo o temprano la verdad se destapa. Engañas con tu lata, porque a realidad te delata. Porque el cielo con la mano no se tapa, papá. Tardo o temprano la verdad se destapa. A mí no me engañas con tu lata, porque a realidad te delata. Fama es la fuerza que te controla. Dices que la calle te llama, pero todo es una película. Quieres protagonizar, es la fama. Tú dices que no te controla, pero estás metido en un drama. No olvides que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Siempre lo mismo. Es como